bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. My dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering that you I adore. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho. En 1938, Consuelito fue contratada para hacer una película argentina, Noches de Carnaval. La dirigía Julio Saraceni. También participó como pianista en las películas de Julián Soler. Y recuerdo dos títulos: Se le pasó la mano, 1952, Mis padres se divorcian, 1959. Escuchemos a don Pedro Infante y a don Miguel Aceves. Dos voces que no necesitan presentación con una misma canción. Que seas feliz. Que seas feliz, feliz. Todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. No

Nos vamos para Buenaventura, Colombia, y para el Latin Jazz. Ella fue protagonista de un documental que contó su vida en 1992. En el cine fue gran compositora, muchas bandas sonoras de la era dorada del cine de México. Les dije Buenaventura, Bésame Mucho, Yuri, Buenaventura. Les dije Jazz Latino, Carl Jader, Carmen McRae, Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, tengo miedo tenerte, perderte otra vez. Fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Tengo miedo a tenerte, perderte después.